Le doy. Yesterday, all my troubles seem so far away, and the thoughts here for they're here to stay. Oh, yesterday, can suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, quien suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such a little game to play, and the shadows hanging over me. Oh, yesterday, can suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, este fue un temita de los Beatles, por ahí de finales de los años 60, que hiciera tan famoso a Lennon y McCartney. Y por ahí en un programa anterior, comentaba yo que a mi gusto, aunque mucha gente pueda diferir de esta opinión sumamente personal y subjetiva de su servidor, que para mí el mero Beatle era Paul McCartney, ¿no? Seguramente otros que tenían, que se identificarán con el espíritu más, poco más aguerrido y de repente un poco, incluso fantochón de Lennon, pensarán lo contrario que yo, pero bueno, lo importante es volver y seguir escuchando los Beatles a cada momento, ¿no? Cada que se pueda. Bienvenidos al Tarot del Guerrero, por su servidor Adán de Abajo como conductor, y aquí en los controles a mi estimadísimo Jacobo Patricio Monraz, que por fin, después de dos semanas de que lo esperábamos, aquí está de nuevo, ¿no? Y gracias también a nuestros patrocinadores, a la Cremería Pueblo Nuevo, ubicada en el meritito centro de la colonia del Fresno, ¿no? En la calle Fresno número 1977, a don Rubén y su hija Londra les mandamos un saludo, que con tan buena fe nos han patrocinado, ¿no? Muy cerquita de la calle Robles se encuentran ellos, una cremería sumamente surtida con carnes frías y embutidos desde lo más fino, con jamón serrano y selva negra, hasta cajeta del sur de Jalisco, ¿no? También un enorme saludo por ahí a Mario Carvajal, a su papá don Jorge y sus hermanos, que son nuestros patrocinadores muy importantes, ¿no? Que son IBM Deportes, ropa deportiva, playeras, pants, equipo para fútbol y demás. Ahí se encuentran ellos en Abascal y Sousa, número 87, también en el puro centro de la de lo que se conoce como Obregón o la zona comercial de Obregón. Ahí están a media cuadra de Javier Mina, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy estamos en una segunda edición de este su programa El Tarot del Guerrero. Vamos a hablar de los cuatro elementos básicos con los que ya habíamos inaugurado un poco este programa y quisiera que a lo largo de esta hora pudiésemos agotarlos. Por ahí si pueden mandarnos sus saludos a partir de a través de la página de Radio Cartón, pues por ahí un saludo al Fong que está aquí a media cuadra. Y bueno, no, en primer lugar quiero que comencemos con las copas. Les revelaba, les platicaba, les compartía la semana anterior tanto la baraja italiana como la baraja francesa con la que hoy los taúres juegan y apuestan y desde hace años y hoy en día y seguirán haciéndolo. Estas barajas son hijas del tarot, ¿no? Sus orígenes son casi irrastreables, ¿no? Muchos piensan que el tarot se remonta al medievo, ¿no? A la época de los cátaros, cuando estos que eran una secta desviacionista, opositora de la Iglesia Vaticana, se disgregaran y se ocultaran en distintas partes de Europa, incluso en América se dice, transformaran sus conocimientos en códigos, los codificaran mediante símbolos difíciles de comprender y de traducir por aquellos que no estuviesen iniciados en ellos, ¿no? Entonces algunos remontan el origen del tarot a la época de los cátaros, otros como yo y algunos más, Eliphas Levi, Piotr Uspensky, algunos creen, el mismo George Gurdjieff, tenían la hipótesis o creían que el tarot se remontaba a una época muchísimo más antigua, en la época del Egipto primitivo, de un tiempo en el que en Egipto no había arenas, imagínense, ¿no? Dicen muchos de estos autores, antes de, incluso de del periodo faraónico, ¿no? Porque se sabe ahora y cada vez más, ¿no?, que los mismos egipcios no fueron quienes construyeron las pirámides, ¿no? Entonces el tarot probablemente se remonte, algunos creemos en ello, a la época previa a los faraones en Egipto, ¿no? Y era un libro escrito en el sentido más antiguo de la palabra, ¿no? Retomamos el tema de las copas que se encuentran presentes en la baraja francesa y española a través de los corazones, ¿no? Los tréboles incluso, ¿verdad? Fíjense bien, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la parte del cuerpo humano, sobre todo el cuerpo de la mujer, que utiliza copas, nos remitiremos inmediatamente a los pechos, al pecho donde se encuentra el corazón. Quiere decir que las copas en el tarot hacen referencia precisamente a las emociones, al centro emocional del ser humano. Esas son las copas precisamente, ¿no? Y pues es muy interesante, ¿no? Por una parte, las copas por referencia al pecho donde se encuentra el corazón, a los pechos de los hombres y de las mujeres, pero también las copas porque contienen líquidos, fíjense, querido público, ¿no? Las copas pueden contener vino, vino tinto, agua, agua de sabor, agua de naranja, naranjada, limonada, lo que ustedes quieran. Pero el líquido y el agua son unos grandes transmisores de energía de muchos tipos, ¿no? Y todo esto nos remite a la creencia y al fundamento de que las emociones humanas son regidas por líquidos, ¿no? Por hormonas y glándulas y ferormonas, ¿no? Que son ya desde tiempos muy remotos se tenía conocimiento, ¿no?, del aspecto emocional, del aspecto líquido de las emociones. Por otra parte, el agua y los líquidos están asociados a muchísimos rituales también milenarios, ¿no?, de transmisión de energía, de transmutación de energía, de limpieza. Los esenios, por ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos de cómo los esenios, como el mismo Cristo o Juan el Bautista, utilizaban los baños en el río o con ánforas y tinajas para limpiar los pies, para el bautismo por medio de agua, fíjense, ¿no? En el Mar Negro, fíjense, en las ruinas de la época de los monjes esenios, se han encontrado muchísimas termas y baños rituales que era obligatorio sumergirse en ellos dos veces al día, no solo por higiene, sino por la limpieza energética, ¿no? Entonces las copas están relacionadas a las emociones humanas porque transmiten energía, se transmiten, se contagian unas a otras, ¿no? Ustedes saben, un rayo que cae en una alberca o en el océano transmite a una velocidad tremenda esa energía eléctrica, ¿no? Y bueno, para no aburrirlos con tanto rollo el día de hoy, después de haber escuchado a los Beatles, quiero compartirles ahora un bolerito del maestro José Antonio Méndez, cubano. Yo le puse por ahí un ritmo de bossa nova, un ritmito. Entonces tenemos aquí una rolita un poco afrocubana, o más bien sería afrocubano-brasileña, a ver qué les parece, ¿no? Se llama Tú mi delirio, hasta Luis Miguel le cantaba y le salía muy chida, ¿no? Los tres ases, pues la van a escuchar con Adán de Abajo, versión bossa nova. Tú mi delirio, de José Antonio Méndez, por ahí es tan vieja también como de los años 50, a ver qué les parece esta perspectiva brasilo-afrocubano-mexicana. Tú mi delirio. Si yo pudiera expresarte cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría. Y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor, delirio de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. También, también, también. Esa fue Tú mi delirio del cubano José Antonio Méndez, nomás con un ritmito, pretendiendo ser brasileño. Espero que les haya agradado. Y estamos aquí en el Tarot del Guerrero nuevamente, ¿no? Historia del tarot, lecturas, simbolismo del tarot y música en vivo por Adán de Abajo, ¿no? Volvemos a la historia, y al significado de los arcanos menores, en este caso de los cuatro elementos. Les aclaraba yo o aclaraba la semana anterior que existe una división tácita y muy directa en el tarot, por mitad casi se dividen entre arcanos menores y arcanos mayores. Comentaba brevemente la semana anterior que los arcanos menores fueron creados de esa manera para hablarnos del camino que tenemos que seguir en este plano, en esta tercera dimensión en la que estamos atrapados los seres humanos, ¿no? Por nuestros sentidos, por nuestra subjetividad, de la que de repente somos esclavos, de nuestras propias percepciones, de los fantasmas de nuestros prejuicios y de nuestras creencias mismos, de los que es tan difícil escapar, ¿no? Entonces los arcanos menores nos describen cómo es la evolución en el planeta Tierra y en el plano humano más común y más pedestre en el que vivimos la inmensa mayoría de todos nosotros, ¿no? Los arcanos menores nos hablan de nuestra relación con el dinero, con las emociones, como les mencionaba yo hace un rato en el caso de las copas, con la voluntad y la iniciativa, en el caso de los bastos, el poder del fuego o los palos, como son conocidos. Y por otro lado, también, asimismo, nos hablan de nuestra relación con el intelecto, con la mente, cómo la mente nos atrapa. Fíjense, una amiga mía, también tarotista, en una plática de café hace muchos años me decía, la mente al mismo tiempo es nuestra prisión, nuestra carcelera, pero al mismo tiempo es la llave para escapar de ella, la mente, ¿no? Qué paradójico. Entonces los arcanos menores nos describen toda esta relación con el mundo pedestre y más terrenal y mundano en el que vivimos, ¿no? Ya que terminamos de hablar de las copas brevemente, hablaremos a continuación de los oros, precisamente, ¿no? Los oros son en el tarot el elemento tierra. Si las copas son el elemento agua y la parte emocional del ser humano, los oros precisamente nos hablan de la parte tierra, ¿no? Toda su corporeidad, toda la parte práctica del ser humano, las habilidades manuales, pero también los oros nos describen el verdadero valor de los seres humanos, ¿no? Les comentaba yo al hablar un poco de los oros la semana anterior, aunque yo tuve una formación psicológica universitaria hace muchos años, de la cual me he ido desidentificando y despojando cada vez. Fíjense que a mí nada se me hace más científico que el tarot, fíjense, ¿no? Yo que recibí una formación presuntamente científica en psicología, porque los oros, por ejemplo, de las cartas del tarot me han enseñado a conocer el peso real de una persona, ¿no? ¿Qué tanto vale verdaderamente lo expresa su relación con el dinero? Es la mejor manera, y el mismo Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? Lo sugería en algunos de sus escritos, ¿no? Dime cómo te relacionas literalmente con el dinero y te diré quién eres y cómo eres, ¿no? Si somos avaros, si nos duele compartir lo que ganamos, si queremos más, mucho más de lo que necesitamos o tenemos, pero sentimos que no es nada, que es muy poco. Fíjense, por ejemplo, una carta como el As, que es la carta más humilde, más pequeñita del tarot, en este caso un As de oros, que equivale al número cero en pesos. Pues fíjense, incluso un As de oros es algo, o sea, el cero, Ya lo señalaban los antiguos árabes, ¿no? El cero sí tiene un peso. Si le quitáramos ceros a una cuenta de banco, por ejemplo, pues se reduce el dinero. Entonces incluso un cero de oros, un as de oros en este caso, vale, ¿no? O sea, incluso si no tienes nada, en realidad sí tienes algo, ¿no? Te tienes a ti mismo. Pero este tipo de reacciones emocionales ante el dinero son las que nos revelan cómo es verdaderamente la gente, ¿verdad? A veces tenemos en nuestra cuenta bancaria y de cualquier manera el vacío de la pobreza interna del dinero y del oro se vive, se vive de manera muy ruda, ¿no? La gente tiene posesiones, tiene dinero y todo el mundo siente que no tiene nada, ¿no? Y existen otros individuos con una enorme riqueza que tienen poquito o aparentemente casi nada, pero nunca les falta nada, ¿no? Entonces los oros nos hablan de esa riqueza, cuánto vale en verdad, ¿no? El ser humano. Fíjense, he tenido yo la experiencia de tocar en los camiones, en los mercados, y he observado que a veces la gente en apariencia más sencilla era la que más fácilmente se desprendía, o sea, de quien menos te imaginas, ¿no? Se desprendía de unas monedas, incluso algún billete para algún músico callejero como su servidor. Y de repente la gente mejor vestida te hacía mala cara y hasta los boleritos les lastimaban los oídos, ¿no? O sea, está cruel el asunto, ¿no? Entonces, de esta serie de aspectos nos hablan los oros en el tarot, ¿no? Hay un verdadero trasfondo, dice el escritor Rodney Collins, que el dinero no es en realidad algo que se encuentre en la tercera dimensión en la que vivimos, ¿no? Sino que es algo que está en una dimensión superior. Y nosotros lo que único que hacemos es canalizar ese poder del oro y hacerlo bajar y descender hacia nosotros para una finalidad útil, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a volver al ritmo bossanovero y bolerero. Una mezcla de bolero y bossa nova. Este bolero lo inmortalizaron también los Tres Haces. No es de José Antonio Méndez. La verdad no me acuerdo de quién es en esta ocasión, pero lo tocaban los Tres Haces por ahí en los años 50, inicio de los 60. Y tuvimos la fortuna de encontrar un ritmo así un poquito sabrosón bossa para hacerlo rimar este día con la guitarra. A ver qué les parece. Se llama Tú me acostumbraste. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sin ti. Esa fue Tú me acostumbraste, de que interpretaban los tres ases. Hasta Marco Antonio Muñiz le salía muy chida esta cancioncita. Espero les haya agradado, sobre todo con esta modesta armonía brasileñita bossanovera que tuvimos el tino de que nos saliera, de incorporársela algún momento, ¿no? Y son como muy parientes, ¿verdad? El bolero, la bossa nova, el jazz, son como hermanos por ahí, a veces más cercanos, a veces más lejanos, ¿no? Y siempre acomoda bien, ¿no? Llevar un bolero a la bossa o al jazz, o viceversa, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos. Yo soy Adán de Abajo, un coleccionista de tarots y de melodías, de melodías viejas, añejas y bonitas, ¿no? Estamos hablando de los arcanos menores, en este caso de los cuatro elementos. Los cuatro elementos básicos que forman el fundamento o el sustento de la astrología y del tarot. Más adelante hablaremos de los vínculos entre el tarot y la astrología. Están muy, muy cercanos, ¿no? El tarot es un mapa del universo. Y obviamente la galaxia, las galaxias, varias galaxias, la nuestra y otras como Sirio, como Antares, se encuentran representadas en el tarot, ¿no? O aludidas en varias cartas y varias veces en los arcanos, ¿verdad? También quiero el día de hoy nuevamente mencionar a nuestros patrocinadores, a la cremería Pueblo Nuevo, ahí en el Fresno 1977, una cremería enorme, inmensa y muy bien surtida de productos fundamentalmente artesanales, panelas, quesos, queso cotija, se los recomiendo, ahí a cuadra y media de Roble, en el mero meritito centro del Fresno. También a IBM Deportes por allá en la zona de Obregón, a Mario Carvajal y su papá Don Jorge, ubicados a media cuadrita de Javier Mina, entre Javier Mina y Obregón, por ahí también cerca de San Juan de Dios, que ellos se dedican al comercio de ropa deportiva de excelente manufactura, ¿no? Las mejores marcas, pues por ahí están, ¿no? Volvemos a los cuatro elementos del tarot básicos, en esta ocasión a los palos o bastos. Mucha gente ha comparado los bastos con la energía fálica sexual masculina, ¿no? Como si fueran estos bastos o palos referentes al falo masculino, ¿no? Y algo tienen, ¿no? Algo tienen en mi barrio a este tipo de energía esotérica, psicológica, tarotística, le dicen tener huevos, ¿no? Los bastos representan la capacidad de tener huevos, de tener ovarios, de tener energía sexual y empuje en la vida, ¿no? De los hombres. Eso representan los bastos, ¿no? Tienes bastos, pues tienes empuje para salir de las dificultades, para tomar nuevas iniciativas y asumirlas, enfrentarlas. Los bastos también nos hacen referencia precisamente a la iniciativa, al emprendurismo, a la capacidad de generar nuevos proyectos, emprender nuevas cosas, y también a la misma capacidad de que si algo se nos atora, poder desatorarlo y poder salir de la adversidad que sea, ¿no? Un excedente o un exceso de bastos o de energía fálica o de fuego, desde el punto de vista astrológico, que también hacen los bastos referencia al mismo, pues nos convertiría a alguien en una persona quizás pasada de huevos, ¿verdad? Pasada de fuego. Alguien intransigente, autoritario, ¿verdad? Como tienden algunas de las casas astrológicas, ¿verdad? Como Aries, o es decir, excesivamente, o Leo, que pueden, no necesariamente de manera obligada, volverse dominantes, ¿verdad? A veces dominantes en exceso, digamos, justamente son signos que tienen cargas fuertes de fuego o de bastos, hablando desde el punto de vista del tarot, ¿verdad? Por otra parte, una deficiencia en el fuego nos habla de la incapacidad de salir de los problemas, un doblegamiento y un darse por vencido en medio de las circunstancias adversas o también una seria dificultad para tomar iniciativas, para emprender proyectos. Siempre se vive detrás de la cola de otros, ¿verdad? Siempre siguiendo a otros, siempre contribuyendo al proyecto de alguien más, no el propio, ¿verdad? Eso sería una falta de bastos o una falta de fuego. Tenemos entonces hasta ahora tres elementos para irles resumiendo, ¿verdad? Primero las copas, que representan el agua y las emociones. A continuación los oros, también del tarot, que representan la tierra, la capacidad práctica del ser humano, su praxis, ¿verdad? Su capacidad de aterrizar las cosas, también su relación con el dinero, las posesiones, las propiedades, ¿verdad? Y tenemos en tercer lugar hasta ahora los bastos, que nos hablan del fuego, la capacidad de tomar iniciativa, los huevos, el fuego, el impulso para domar la adversidad, los obstáculos, o para tomar la iniciativa y emprender nuevas opciones en el camino, ¿verdad? O dar la vuelta para atrás, o darle la vuelta cuando es necesario, o seguir, aunque aparentemente no se pueda, ¿verdad? Bien, vamos a compartirles para que no se me aburran otra melodía, y espero tampoco les aburra esta melodía. Esta es una canción anónima brasileira, también en la misma tónica de la bossa nova. A lo mejor andamos de ánimo tranquilón, andamos muy de copas, precisamente muy emocionales. En cierto estado, la energía cósmica un poco fuertecita, quizás desde el fin de semana y desde antes, tiene varias semanas que no nos da tregua, muchos andamos muy sensibles, algunos se ponen agresivos, otros se deprimen, otros se enferman. La cuestión es que los sentimientos sí están a flor de piel estos días. Esta melodía se la dedicamos precisamente a los que andan depres, sensiblones, nerviosones y demás. Se llama Canción de Amor, Canción de Amor. La interpretó incluso por ahí Caetano Veloso, me parece que es anónima. Es una canción muy viejita de amor brasileña. A ver qué les parece. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila la vida da gente. Uma dor que eu não sei de onde vem. Deixaste o meu coração vazio, deixaste a saudade al despreciar esa que la amistad que nació a llamarte meu bem. Nas cinzas do meu sonho, minho em tan compoinho, sofrendo a desilusão que me invade. Canción de amor, saudade, saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que eu não sei onde vem. Deixaste o meu coração vazio, deixaste a saudade al despreciar essa aquela amistade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho, minho em tam compoinho, sofrendo a desilusão que me invade. Canción de amor, saudade. Esa fue Canción de Amor, una legendaria y muy añeja, muy viejita canción brasileña que interpretó por ahí Caetano Veloso y María Rita. Mucha gente, la Elis Regina, mucha gente la ha tocado, ha interpretado, ¿no? Y me parece muy bella. Les decía, Dan de Abajo es un coleccionista de tarots, de símbolos y de melodías, ¿no? Volvíamos a nuestro tema de los arcanos menores en estos últimos 20 minutos que nos quedan y dirigiremos nuestra atención y nuestra energía en las espadas. Las espadas es el cuarto y último elemento astrológico representado en los arcanos menores del tarot, que la van a encontrar seguramente en varias de las versiones de tarots que hay, en todas prácticamente. Incluso las espadas se encuentran en la baraja francesa y la española, ¿no? Y nos hacen referencia a la mente pensante, al raciocinio, muchachos, ¿no? Por muchas razones, mucha gente, yo tengo años tirando y dando consultas con el tarot, utilizándolo de una manera psicoterapéutica. Pero por años mucha gente se cuestionaba, se cuestiona en los foros de internet, en los libros más viejos que hay sobre tarot y sobre astrología. ¿Por qué las espadas se refieren al intelecto, compañeros, ¿no? Queridos audiotelevidentes, ¿no? Pues por muchas razones, fíjense. Por ejemplo, estoy analizando yo los arcanos menores. Lo que estoy haciendo es dividírselos en cuatro partes. En el primer ciclo, que se divide en cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y en el tarot se los divido en espadas, oros, ¿verdad?, bastos y copas. ¿Cierto? Quiere decir entonces que estoy analizando el tarot. Entonces, las espadas, al analizar cualquier tema, hasta una receta de cocina para preparar un pastel, para analizar el tarot, para analizar la tabla periódica de los elementos químicos, para analizar la estructura de un cuento, de una novela, de una receta para preparar flan napolitano, lo que hacemos es dividir el todo en partes. Eso es lo que hace el pensamiento. Analizar es dividir, y la espada, precisamente como la del cirujano, es corta y separa conceptos, términos complejos, complejos semánticos, palabras, significados, características, rasgos, los separa y los ordena y los clasifica y los ubica en segmentos semejantes, ¿no? De manera que podemos comprenderlo y podemos transmitir entonces sus significados a otros para que también los comprendan, los puedan hacer suyos. Al analizar algo, lo que estoy haciendo es digerirlo en partes. El maestro, de hecho, eso es algo, no que me sienta muy maestro, pero un buen maestro es lo que hace. Cualquier tema matemático, químico, esotérico, mecánico, cibernético, lo que hace es dividirlo en partes y dárselo a sus escuchas, a sus alumnos, a sus seguidores, darle esas partes para que ellos puedan alimentarse con ellas, ¿no? Como polluelos. Esta metáfora la utilizaban desde los antiguos, ¿verdad? Y ellos mismos, con este conocimiento analizado y cortado con las espadas de su propio intelecto, construían el suyo propio, ¿verdad? Entonces, analizar es partir el todo en partes para poder digerirlo y comprenderlo mejor. Es una de las primeras razones por qué las espadas están asociadas al pensamiento. Otra razón, desde mi punto de vista, porque las espadas cortan el aire y cortan cualquier cosa. Por lo menos para mí hay tres razones fundamentales, ¿no? Ya voy en la segunda. La segunda razón de por qué se utilizan las espadas es porque con las espadas podemos defender y argumentar en contra de las ideas para encontrar la verdad, ¿no? Las espadas nos ayudan a defender nuestros puntos de vista, a combatir los puntos de vista de otros, pero también como guerreros espirituales, que este es el tarot del guerrero, de guerreros psicológicos, a escuchar y a darle la oportunidad al otro de mostrarnos su juego, ¿no? De escucharlo, de entenderlo, pero también de debatir y estar y tener la capacidad de estar en desacuerdo con el otro, ¿verdad? Entonces, esa sería una segunda razón. Y la tercera, para mí, razón o justificación fundamental de por qué las espadas son asociadas al intelecto o a la capacidad mental del ser humano, es porque, fíjense, pensar es hacer combatir o hacer confrontar o poner en confrontación dos ideas distintas que se pelean dentro de nosotros mismos, ¿no? La vida del ser humano, como guerrero psicológico, como guerrero espiritual, es una vida de lucha interna consigo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar es poner en confrontación una idea con otra. Y las espadas hacen referencia a la capacidad de combatir de una idea con otra. Y de la síntesis que se logre de esa lucha entre dos ideas opuestas, se encontrará la verdad, ¿no? Poco a poco, una verdad relativa y parcial, ¿verdad? Bueno, aquí vamos con otra melodía a ver qué les parece, ¿no? Esta melodía es You Got a Friend de Carole King. Una rolita setentera muy bella de mis predilectas. When you're down and trouble and you need some loving hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will. Winter, spring, summer or fall, and all you gotta do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. If the skies above you cross dark and full of clouds, and that all not wind begins to blow, keep your hands together and call my name aloud. Soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will. Winter, spring, summer, or fall, and all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. Yeah, ain't good enough, you got a friend, when people must be so cold. They hurt you and deserved you, so take your soul when you let them, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will. Winter, spring, summer, or fall, and all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend. Bien, esta rolita fue You Got a Friend de la hermosa, guapa y buena compositora Carole King, una cantante neoyorquina de Brooklyn, que todavía, aunque ya es de la tercera edad, sigue dando guerra con su piano, dando giras y apoyando, por cierto, a los demócratas, como que no les funcionó este año. Y bueno, esto fue You Got a Friend. Por último, entonces, resumirles nada más, agradecer a nuestros patrocinadores, a Cremería Pueblo Nuevo en el Fresno, a IBM Deportes ahí Abascal y Sousa número 87 en la zona de Obregón, a media cuadra de Javier Mina. Y despedirnos de estos cuatro elementos: el oro, las espadas, el fuego y las copas del tarot. Y quisiera dejarlos con una última melodía en estos tres minutos, precisamente aprovechando que andamos inspirados con Carole King. Algo también de Carole King que a mi gusto no debería ser olvidada, ¿no? Precisamente esta rolita la interpretó también Amy Winehouse, y creo que si ella no lo olvidaba, que era una gran cantante a mi gusto, pues tampoco debemos nosotros olvidarla, ¿no? Acá desde nuestro terruño, ¿verdad? Se llama Will You Still Love Me Tomorrow. A ver qué les parece. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the life of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lifetime treasure, or just a moment pleasure? Can I believe the magic of your size? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. When the night need the morning sun, I like to know that your love is a love I can be sure. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one. When the night need the morning sun, muchísimas gracias, hasta luego.